Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Buenas tardes, alebnautas. El día de hoy vamos a transmitir nuestro segundo programa de la sexta temporada. Yo soy Sonia de Siga y les doy la bienvenida a este su programa, El Alef. El día de hoy se encuentra con nosotros un veterano del micrófono, Héctor Herrera. Hola, un gusto como siempre. Bienvenidos a la emisión. Y también nos acompañan nuestros nuevos locutores. Ellos son Selene. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y Roberto. Como siempre, un gusto. Recuerden que transmitimos vía internet desde la Ciudad de México para todo el vasto ciberespacio. Pueden escucharnos por Comunica Radio, la estación de radio internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en un horario pues que va de entre 3:20 a 4:20 como el día de hoy, y esto lo pueden hacer a través del sitio www.politicas.unam.mx/carreras/cc/comunicaradio. También pueden darle clic a la pestaña en vivo de nuestro sitio www.elalefradiointernet.wix.com/sitio. Y recuerden que estamos abiertos a todas sus opiniones. Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com y agregarnos en las redes sociales como Facebook y Twitter como El Alef Comunica Radio y El Alef Radio, respectivamente. En el programa de hoy conversaremos sobre los temas más importantes de la agenda internacional para el año 2012, el año que acaba de pasar, y también tenemos una dinámica muy interesante que pronto se las explicaremos en nuestra trivia. Vamos a hacer una especie de rally, cortesía de la embajadora de la OCDE de la UNAM. Entonces, comenzamos así nuestro programa del día de hoy. Vamos directamente a nuestra sección En un día como hoy. En un día como hoy, efemérides de acontecimientos importantes en la historia mundial. En un día de hoy, una serie de eventos extraordinarios han ocurrido y a lo largo de la historia han ocurrido muchas cosas que son relevantes para el mundo. En 1875 en París se inaugura el edificio de la ópera diseñado por Charles Garnier. En 1876, en Estados Unidos, Alexander Graham Bell patenta la invención del teléfono, cuya idea había sido tomada del italiano Antonio Meucci. En 1936, las tropas alemanas de Adolf Hitler ocupan la zona desmilitarizada de Renania. En 1945, Portugal reglamenta el toreo. En 1964, un grupo musical británico llamado Los Beatles visitan por primera vez los Estados Unidos, donde todavía no son muy conocidos. Las giras y las actuaciones en The Show de Ed Sullivan son un éxito y suponen la consagración mundial. En 1996, en Japón, se estrena la serie Dragon Ball GT, la continuación de Dragon Ball Z. Pasamos a la vuelta al mundo en 5 minutos. La vuelta al mundo en 5 minutos. Corea del Norte destruye Nueva York en un video. Así es, Corea del Norte destruye Estados Unidos de un misilazo. Así aparece en un video realizado en el Departamento de Propaganda del país asiático, parte de la cual emplea imágenes del juego norteamericano Call of Duty Warface número 3 y musical antiguo de Michael Jackson We Are the World. El video, emitido el sábado en la web oficial del país, comienza con un joven soñando en un transbordador espacial, similar al que puso en órbita semanas pasadas. La nave va dando vueltas a la vuelta del mundo y se ve como una Corea unificada y luego una bandera norteamericana de la que emergen las ruinas de la gran manzana neoyorquina, consumida por las llamas aparentes de los ataques con misiles. Parece que el nido de la maldad está en llamas, explica la voz. El joven se acerca, se ha despertado, pero en sus sueños sin duda se hará realidad, dice la voz. A pesar de todo tipo de intenciones imperialistas de aislarnos y aplastarnos, nunca nadie podrá detener a las personas que marchan hacia una victoria final. En América, Obama se reúne con activistas para tratar la reforma de la ley migratoria. El Senado plantea el reforzamiento de la seguridad fronteriza en Estados Unidos. Representantes de organizaciones hispanas y de defensa de los inmigrantes afirmaron este martes que una reforma migratoria en Estados Unidos debe incluir una vía clara y real hacia la ciudadanía para los indocumentados, tras una reunión con el presidente Barack Obama. Los migrantes exigen que las leyes estadounidenses les permitan tener un camino hacia la ciudadanía, que sea claro, directo, sin impedimentos, que no se base en detenciones, deportaciones y más seguridad fronteriza. Marielena Hincapié, del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, afirmó que el presidente Obama reafirmó el respaldo con la comunidad en la reunión, que duró cerca de una hora. La junta tuvo lugar en la Casa Blanca, en la que también participaron la principal central obrera del país y grupos de defensa migratoria afroamericanos y asiáticos. El mandato esbozó la semana pasada sus principios para esta reforma, que incluyen una vía hacia la ciudadanía, luego de cumplir con varios requisitos para los que más de 11 millones de indocumentados en el país deben acatar. Un grupo bipartidista del Senado presentó sus propios lineamientos, pero estos supeditan una legalización al cumplimiento de las leyes migratorias y al mayor reforzamiento de la seguridad fronteriza. Los activistas esperan que se presente un proyecto de ley que los ampare y ayude a obtener la ciudadanía, para lo que otorgan un mes y medio de plazo. Los grupos migratorios anunciaron que para el 10 de abril congregarán una gran manifestación en Washington para la nueva reforma, para que sea más justa con los inmigrantes en el país. Dentro de su agenda de reuniones hacia la reforma migratoria, el presidente Obama tiene previsto recibir el día martes a líderes empresariales para conocer su perspectiva frente al tema. Nos vamos ahora hacia Europa, en donde la reunión de los jefes de Estado de la Unión Europea inicia precisamente el día de hoy, jueves 7 de febrero. Austeridad, falta de solidaridad y crisis política son los temas de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que arranca este jueves en Bruselas para decidir los presupuestos comunitarios de 2014 a 2020. Marcados por estos tres principios, la Europa rica se ha conjurado para recortar una vez más los presupuestos después de la fallida cumbre que se realizó en noviembre. Esta vez el pacto es posible. Todos, sin excepción, aceptan que el presupuesto europeo no puede ser ajeno a la cultura del jerazo, es decir, de muchos recortes, que impregna la política económica europea. Por primera vez en la relativamente joven Unión, el presupuesto será inferior al del anterior periodo, que fue de 2007 a 2013. Buena metáfora para reflejar el precario estado de salud del proyecto europeo. El equipo del presidente del Consejo, Herman Van Rompuy, estuvo cerca de cerrar el acuerdo en noviembre. Presentó entonces un recorte de 80 mil millones respecto a la propuesta de la Comisión, en torno al billón de euros para los 7 años, lo que equivale a un exiguo de 1% del PIB europeo, 20 veces menor que el presupuesto estadounidense. A Alemania, Reino Unido, Holanda y Suecia les pareció poco. Por eso no se llegó a firmar el acuerdo y a ese recorte habrá que sumarle hoy otro adicional de al menos 15 mil millones de euros. Y terminamos la vuelta en África. Mientras los aviones de combate de Francia bombardeaban esta semana bases y depósitos islamistas en el norte de Mali, un despliegue de fuerzas especiales francesas fue enviado al vecino país de Níger. El objetivo, tal como lo confirmó el lunes el presidente nigeriano Mahamud Issoufou, era proteger una de las mayores minas de uranio del país. De hecho, Níger, con quien Mali comparte una frontera de 840 kilómetros, tiene uno de los mayores depósitos de uranio del mundo y ocupa el quinto puesto como productor mundial de este mineral para la generación de energía nuclear. Y la mina que las fuerzas francesas están protegiendo, dijo el presidente Issoufou, es la de Arlit, operada por la compañía francesa Areva, que juega un papel esencial en la minería de Níger. Esto se elaboró con fuente de la BBC Mundo 2013. Y ahora pasamos a la trivia. Trivia. Contesta y gana. Trivia. En esta ocasión tenemos un ejemplar del libro Perspectivas de la Política Exterior de México 2006-2012, coordinado por Consuelo Dávila y Rafael Velázquez Flores, para la primera persona que conteste correctamente el nombre del actual secretario de Relaciones Exteriores y de la pasada canciller en el mismo ramo. El ganador deberá recoger el premio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de lunes a viernes en un horario de 7 a 2 de la tarde. Y también tenemos una trivia especial para el Rally de la OCDE, dos preguntas. El primero en contestarla tendrá su pase directo a la gran final que se llevará a cabo el día jueves 21 de febrero a las 3 p.m. La primera pregunta es, ¿cuál es el último país que se integró a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles organismos internacionales participaron en conjunto con la OCDE para el Foro México 2013? Y ahora vamos a una pausa musical, escucharemos Gangnam Style, Let's See, y regresamos. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선어해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해, 그런 선어해. 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 오빤 강남 스타일 오빤 강남 스타일 Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. Bienvenidos a la Torre de Babel, el espacio en el que discutimos el tema central de debate. En esta ocasión vamos a discutir sobre los temas más relevantes de la agenda internacional el año pasado, el año 2012. Que se dice fácil, pero rápidamente se nos evaporó un año más de nuestra existencia y desde luego un año más en los temas de la agenda internacional. Y me gustaría empezar con un tema específico de enero que además marcó los primeros meses del año 2012 y que sigue siendo un tema pendiente en la agenda internacional, y es el tema de Siria. En Siria hubo un enfrentamiento entre opositores al gobierno de Bashar al-Assad y desde luego el gobierno central, que no quería renunciar al poder. Esto se dio en el marco de la primavera árabe o como influencia de la misma que contagió a varios países, entre ellos desde luego Túnez, el iniciador, después Egipto y posteriormente Libia cuando vimos las consecuencias e incluso también en Yemen. En el caso de Siria las consecuencias fueron aún peores porque hubo un enfrentamiento crudo entre los civiles y las fuerzas represoras del Estado, que finalmente hubo muchos muertos, hubo el control de varias ciudades por parte de los opositores que fueron desplazados al final. Hubo de alguna forma un ambiente de incertidumbre que reinó los primeros meses del 2012 y que todavía sigue siendo un tema pendiente en la agenda internacional. Muchos países tuvieron una protesta fuerte ante este hecho y desde luego también otros intentaron protegerlo o enmascararlo un poco. Hubo fuertes protestas de Estados Unidos que no tuvo mayores repercusiones porque tampoco se quiso involucrar de una forma mucho más activa. Y por otra parte, Siria también contó con cierto aval de los Estados Unidos, aunque también, digo de Rusia, aunque también condenaba los hechos en materia de derechos humanos. ¿Cómo amanecimos también en ese 2012? No olvidemos que en Estados Unidos pues hubo una reelección, ¿no? Que es determinante para todos nosotros, inclusive. Pues tras una reñida campaña electoral, el mandatario Barack Obama siguió haciéndose un lugar grande en la historia de Estados Unidos al conseguir pues la reelección. Que según confesó, lo inspira más a que nunca, bueno, más que nunca, para superar los gigantescos retos que tendrá en su segundo mandato. El líder demócrata se impuso con su ya tradicional mensaje de profundizar el cambio, logrando una clara victoria sobre su rival Mitt Romney. Consiguió el voto popular y logró más de 300 de los delegados del colegio electoral. Pues revalidará su cargo el próximo, bueno, revalidó más bien su cargo el 20 de enero y de hecho, pues como les comentaba la noticia de hace un rato, se ha encargado más que nada de cumplir eso, ¿no? Lo que se propuso el noviembre pasado con los inmigrantes y todo eso. Y bueno, también recordemos que 2012 fue un año en donde principalmente en América Latina se dieron cambios de gobierno. En enero tuvimos el cambio de gobierno en Guatemala y en julio tuvimos el cambio de gobierno, bueno, las elecciones presidenciales en México, que el cambio de gobierno se dio en realidad hasta diciembre. En el caso guatemalteco es importante descartar que Otto Pérez asumió la presidencia del país, de este país sudamericano, centroamericano, vecino de México, y que a veces poco nos enfocamos en él, pero que resulta importante para la seguridad nacional del propio país. Otto Pérez asumió la presidencia y él, desde luego hay que recordar, fue un exmilitar guatemalteco, con un nuevo partido que fundó una década antes, en 2001, de corte conservador, el Partido Patriota, ¿no? Y también, desde luego, está las elecciones posteriores en otros países, el caso de México, desde luego que todos lo vivimos, pero también en caso de China, también en noviembre, justamente la fecha en que Estados Unidos eligió nuevo presidente. Y también el caso polémico de las elecciones en Venezuela, ¿no? Que se reelige nuevamente Hugo Chávez y que, bueno, tras su enfermedad, ahora se está debatiendo ya en 2013 si se va a conceder que él siga a cargo porque está enfermo, o si se tiene que hacer un cambio constitucional, o si se tiene que hacer abrir a nuevas elecciones en Venezuela. Bueno, y también hablando de pérdidas importantes que tuvimos en este 2012, fueron dos personalidades que han sido relevantes en la historia, Neil Armstrong y Ray Bradbury. Neil Armstrong fue uno de los astronautas, como muchos sabemos, uno de los más destacados, uno de los más importantes, y la opinión pública que generaba Ray Bradbury, que era un escritor estadounidense, un maestro de la ciencia ficción y con las plumas más nobles del siglo XX. Murió de 91 años, mientras el astronauta, en esa misma nacionalidad, que había nacido el 20 de julio de 1969, se convirtió en el primer hombre en pisar la luna. Falleció a los 82 años. Y también podemos rastrear otros conflictos internacionales hasta el día de hoy. Por ejemplo, el caso de Mali, que hoy lo estamos viviendo en los medios de comunicación, fue la noticia que dimos en la Vuelta al Mundo, pero que ya tenía sus antecedentes desde el año pasado. En abril, por ejemplo, cuando los rebeldes ocuparon las ciudades de Kidal y Gao, y desde luego también conquistaron la histórica ciudad de Tumbuktu, la cual quedó en manos de los llamados islámicos, el grupo islámico rebelde, que ahora se ha convertido en un problema muy fuerte porque controla el norte del país. Desde ahí podemos rastrear las consecuencias de conflictos todavía sin resolver, ¿no? Igualmente el caso del golpe de Estado en Guinea-Bissau en abril del año pasado, donde se derrocó a Raimundo Pereira en el gobierno y todavía tenemos mucha convulsión en aquellos países africanos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la crisis económica en Europa? Recordemos que el año pasado estuvo marcada por todo el digamos, desencanto de la economía en la Unión Europea y el dilema de si se fragmentan o si continuaban unidos, qué iba a pasar con el euro, este plan de austeridad que recomendaba Alemania y que después todos firmaron menos Reino Unido y República Checa, ¿no? Sí, precisamente uno de los temas más importantes para la Unión Europea fue precisamente la crisis financiera, en donde los tres grandes se debatían qué es lo que se tenía, cuál era el rumbo que tenía que seguir la Unión, ¿no? Por una parte, Gran Bretaña, que ya no quería seguir cooperando con las cuotas con las que hasta ahora ha estado cooperando para la organización, bueno, para la Unión. El caso de Alemania, que pedía recortes, y el caso de Francia, que creía que las políticas de austeridad estaban bien hasta ese momento. Otros países como España, que se ven enfrentados a una crisis económica bastante fuerte, en donde los niveles de paro laboral están sumamente altos, y países como Grecia, donde la crisis tiró todo el sistema económico del país, ¿no? Por otro lado, también hay que recordar, también hablando en términos económicos, la importancia que tuvo que China empezara a entrar a la OMC y sobre todo la parte de cómo va a repercutir en México. Sabemos bien que China de alguna u otra manera podía o tiene la capacidad suficiente para poder desplazar incluso varios países en un área comercial en torno al comercio con Estados Unidos, y México precisamente tenía una preocupación importante en torno a esta área. Por eso también esto sería muy interesante saber cómo va a reaccionar México y cómo van a ser las relaciones China-México después de esta entrada, ¿no? Y hablando del tema económico, de hecho, regresando a la parte de Europa, lo que vivimos en España fue muy simbólico, ¿no? En mayo y en julio fueron meses claves para los avances en materia financiera en el continente europeo y muy específicamente en la península ibérica, cuando España anunció en mayo el recorte de 10 mil millones de euros en los presupuestos de educación y salud, lo que impactó fuertemente, y más aún cuando en julio España anunció el incremento del IVA al 21%, lo cual desató muchas protestas sociales que hasta el día de hoy siguen hablando de una crisis severa en España no tan reconocida. Sí, y como consecuencia de esta crisis en España se da también un movimiento social muy importante que ya había surgido desde antes de 2012, pero que tuvo gran fuerza, ¿no? El movimiento de los indignados, que buscan precisamente el respeto a sus garantías laborales, el derecho de tener trabajo. Y regresando al plano de las elecciones, por ejemplo, me gustaría recalcar mucho las celebradas en Rusia en marzo del año 2012, cuando Vladimir Putin se reelige nuevamente para la presidencia. Bueno, con un juego ahí, porque en realidad había sido primer ministro y luego saltó a la presidencia, y fue un juego para burlar las leyes de Rusia, pero ganó aplastantemente y Vladimir Putin se consolida como la figura más fuerte de la política rusa y desde luego también internacional. Me gustaba mucho una imagen en Facebook que veía hace unos días cuando salía montado en un oso, no sé si la vieron. Ajá. Vladimir Putin cabalgando un oso, o aquella famosa foto que desde luego era cierta cuando sale sin camisa pescando, ¿no? Y reflejaba la imagen del hombre fuerte que a Rusia siempre le ha encantado tener al frente. Parte de eso también, mucha gente tenía ciertas dudas respecto al cómo había ganado Vladimir Putin, y hubo ciertos movimientos que eran en contra de Vladimir Putin. Lo interesante de esto es que para muchas personas, sobre todo el caso de mujeres, han sido como que muy interesadas también de que una figura tan fuerte como Vladimir Putin llegara nuevamente a la presidencia, y para muchos rusos era como que regresar a una etapa histórica donde tenían una Rusia mucho más fuerte y mucho más consolidada, y que daría respuesta a todos los problemas internos y externos que presentaba Rusia. Y también hubo elecciones en Francia, recordemos el papel de François Hollande, sacó a Sarkozy de la posible reelección que ya tenía en puerta o que Sarkozy creía tener en puerta, se elige como presidente, o lo eligen mejor dicho los franceses como presidente de la República en un segundo periodo, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y gana a Sarkozy, que representaba el conservadurismo y una continuidad de gobierno en Francia. Esto abre las puertas a un nuevo proyecto político, lo vemos ahora cuando anunciaba ciertas medidas de austeridad, ciertas medidas de crecimiento industrial que comparaban con el caso alemán. Y también tuvimos elecciones en Egipto, de hecho, caso paradigmático, porque ahí la primavera árabe tiró a un presidente, a Hosni Mubarak, que había durado más de 30 años, y las elecciones en una segunda vuelta dieron como resultado a un ganador, el islamista Mohamed Morsi, quien actualmente es presidente de Egipto, y que también ha sorteado varios problemas al interior del país, por ejemplo, en las reformas de la constitución que le daban mucho poder y que, a juzgar por la sociedad civil, harían un presidente sumamente poderoso, ¿no? Okay, ¿y qué me dicen también de, bueno, obviamente se dieron los Juegos Olímpicos, ¿no? 2012 Londres, supongo, y bueno, nos dimos cuenta de que Bueno, pues las consideraciones presupuestales para los juegos generaron algunas críticas, ¿no? Esos también han sido bien acogidos como impulsores de un nuevo desarrollo en muchas de las zonas de Londres en los que se celebrarán, pues ahora sí que eventos deportivos, en particular pues relacionados con la sustentabilidad, ¿no? O sea, había crisis, como decíamos, y el hecho de haber celebrado los Juegos Olímpicos allá, pues obviamente generó una retribución, ¿no?, internacional. ¿Y cómo vieron los Juegos Olímpicos? ¿Cómo vieron la actuación de México en aquel 2012 cargado de deportivismo? Bueno, por un lado vemos cómo México siempre está destacado, sobre todo en entrenadores y gente que tiene ciertos problemas de discapacidad o que tiene muchos problemas para poder combatir como cualquier otro entrenador o como cualquier otro competidor que pertenece a las Olimpiadas Ordinarias. Sin embargo, vemos el caso, yo quisiera destacar el caso de Eduardo Ávila. Eduardo Ávila en Brasil, si no mal recuerdo, había tenido un triunfo bastante importante y posteriormente él fue acusado aquí en México de hacer trampa. Mencionaban que su debilidad visual no podía, era poco creíble. Y en el área de judo, recordemos que este tipo de confrontaciones sí requieren como que una visión un poquito, o sea, requiere mucha destreza física. Y en el caso de Eduardo Ávila, él destacó y tiene ahorita la medalla de bronce en Londres. Y bueno, con eso vamos a una pausa musical, escucharemos Euforia de Lorin y regresamos. Sigue en sintonía con el Aleph en Comunique Radio. Envíanos tus opiniones y comentarios al Facebook de Comunica Tus Ideas o al Facebook El Aleph Comunique Radio. No te despegues de Comunica Radio, seguimos en el Aleph. En la Torre de Babel. Bueno, también recordemos que el 14 de diciembre un hombre abre fuego en la escuela primaria de Connecticut y mata a 26 personas, incluyendo 20 niños. Luego se suicida, previamente habiendo matado a su madre. Esto fue un evento muy trágico y recordemos que para Estados Unidos fue un movimiento importante. Empezó a Obama a hacer declaraciones que iba a promulgar o iba a tomar más estrategias más rudas respecto a las políticas de distribución armamentista. Y a estos hechos, por ejemplo, se suman también otros actos violentos y tristes el año pasado, como las represiones policiales que hubo en Europa, en el caso específico de España, donde hubo varios heridos incluso, y también en Atenas, Grecia, donde también la policía reprimió a varios manifestantes y detuvo a más de 50 personas en ese mes de septiembre del 2012. Eso como noticias tristes. Por otra parte, creo que como noticias alegres también tenemos las elecciones que ocurrieron en Birmania, o mejor conocido como Myanmar. Myanmar es un país que estuvo gobernado por una dictadura militar durante un largo tiempo y recientemente pasó por un proceso de democratización y de liberalización de la oposición, y eso llegó a que el premio Nobel de la Paz, de hecho Aung San Suu Kyi, fuera electa diputada, ella que de hecho estaba arraigada por el gobierno de aquel país en su casa y detenida por haber protestado anteriormente. Y también entre las cosas curiosas y las notas un poco alegres del año 2012, tenemos una que sucedió como por ahí de octubre, cuando el austríaco Felix Baumgartner se convierte en el primer hombre en superar la barrera del sonido sin máquina alguna. Esto haciéndolo a 39.000 metros de altura. Fue una misión patrocinada por Red Bull. También por otras noticias, el gobierno cubano levanta las restricciones a viajes al exterior, dándole mayor oportunidad a sus ciudadanos de poder viajar libremente y sin tantas restricciones como era pedir la carta de consentimiento del Estado para viajar al exterior. Una noticia alegre también fue el jubileo de la reina. Ustedes recordarán que cumplió 60 años al frente del gobierno, al frente del cargo como jefa de Estado y como reina del Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. La reina Isabel II se convierte así en la segunda monarca con más tiempo al frente del poder después de la reina Victoria. Bueno, y también una noticia que hizo escándalo, que hizo como que mucho movimiento en las redes sociales, fue que se publicó las fotos de la princesa Catalina en topless. Un evento muy curioso. Y muy... No recuerdo ese hecho. Héctor no vio la foto. Está bloqueado en mi archivo personal de fotos. Sí, muchos bloqueamos esa imagen, ya no recordábamos esa historia, ¿no? Un hecho que también fue digno de recordar es cuando Cristina Fernández de Kirchner expropia YPF, la compañía argentina petrolera que pertenecía o que estaba en manos de Repsol, una compañía española. Evidentemente el gobierno de España tuvo una fuerte protesta en contra de esta acción de nacionalización del gobierno argentino. Y también hablando un poco de elecciones y de un país que acá en México casi no escuchamos, pero que es muy importante sobre todo por la coyuntura que se está viviendo en Europa. Me refiero a las elecciones que tuvieron lugar en Ucrania, en donde el presidente Viktor Yanukovych, quien además tiene una muy buena relación con el Partido Comunista de allá, ganó las elecciones. Esto propició que la derecha se molestara y dijera que había habido un fraude electoral, pero lo más crítico del caso es que la comunidad internacional aprobó, en efecto, que había habido un fraude electoral. Otra noticia alegre fue el reconocimiento de Palestina como Estado observador no miembro de las Naciones Unidas en octubre del año pasado. Bueno, y también recordemos que el 23 de julio una noticia un poco desalentadora, un poco triste, es que Siria amenaza con el uso de armas químicas y biológicas y es atacado desde el exterior, lo cual conflictúa o complica más que se haya mayor tranquilidad en Siria. Y hubo también varias cumbres internacionales importantes el año pasado y sobre todo para América y muy en específico para México. Una de ellas fue la sexta cumbre de las Américas, en la cual no participó de hecho el presidente Hugo Chávez por su enfermedad, pero tampoco asistió Rafael Correa de Ecuador ni Daniel Ortega de Nicaragua. La cumbre tuvo lugar en Cartagena de Indias y sirvió para el diálogo entre los países del continente. Recordemos también, por ejemplo, la cumbre del G20 que tuvo lugar en Los Cabos el año pasado, en la cual México fue presidente pro tempore y desde luego llevó a cabo la organización de este evento que reúne a las mayores economías del planeta. Y no debemos dejar de lado también lo que pasó en la Franja de Gaza. Recuerden que a principios y mediados de noviembre se dio una operación militar llevada a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel, que finalizó con un alto al fuego, pero que dejó 170 muertos y al menos 1.300 heridos. Bueno, y también recordemos que el 8 de noviembre hubo un terremoto de magnitud de 7.4 y que mata por lo menos a 52 personas y deja a miles sin luz y sin agua en sus modestas viviendas en Guatemala. Y llegamos a diciembre del año pasado, hace unas cuantas semanas. Lo cierto es que diciembre fue también un mes lleno de noticias, como la posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de México el 1 de diciembre, las fuertes protestas que hubo en la Ciudad de México, sobre todo por aquel hecho, recordemos los actos vandálicos en la Alameda Central, en la capital mexicana, y la toma de posesión del presidente Peña Nieto, que ahora desde luego nombró a su gabinete en ese entonces y a quienes lo acompañarían. Bueno, y también otra noticia, que de nuevo, hablando de la princesa Catalina, se confirma su embarazo. Y bueno, no podíamos dejar de hablar sobre los eventos de 2012 sin mencionar que en diciembre se esperaba un fin del mundo que finalmente no llegó y que muchos sabíamos que no iba a llegar, pero sin embargo generó mucha expectativa a nivel internacional. O llegó y estamos viviendo en una especie de utopía. Tal vez es que renacimos. Ilusionaria. Fue el último día del 13º Bactún del calendario maya, ¿no? Que fue importante al menos en ese sentido cultural, pero más allá de eso no tuvo repercusiones. Y bueno, así concluimos con un año 2012 lleno de eventos internacionales que ha redefinido las relaciones internacionales y que además ha cambiado la forma de ver las cosas en los últimos tiempos. Veremos qué nos depara el 2013 en esta materia. Parece que habrá mucha tela de dónde cortar porque ya ha comenzado con mucho activismo y dinamismo el año 2013. Vemos el conflicto en Mali recientemente, vemos las tensiones que hay todavía por la crisis económica en Europa, el hoyo fiscal que Estados Unidos ha estado evitando desde hace muchos meses y la actitud desde luego en México a reformas políticas, el Pacto por México muy en específico, en América Latina la enfermedad de Hugo Chávez también que ha causado cierto revuelo y que ha obligado a redirigir las miradas hacia la región y muy en específicamente el papel que México puede jugar en esos países, ¿no? ¿Cómo vieron el 2012? Creo que buena parte de los eventos que sucedieron en el año pasado marcarán mucho la tendencia de la agenda internacional en general. Vemos conflictos en África, en Medio Oriente todavía, crisis económica en todo el mundo, pero afectando particularmente el rumbo futuro de la Unión Europea. Las elecciones que se dieron en América Latina, como fue el caso de México, Guatemala, Venezuela, definirán cuál será la política que se dará generalizada en el continente o hacia dónde se van las políticas o los rumbos políticos y económicos que tendremos. Y también, por supuesto, el papel que jugará Estados Unidos en varios temas, ¿no? En la agenda migratoria, en la agenda de posesión de armas y sobre todo el papel que jugará ante la crisis financiera que se vive en el mundo. Y también no olvidar, entre otras cosas, pues también los adelantos científico-tecnológicos que vimos el año pasado que seguirán repercutiendo este año. Y bueno, terminamos en la Torre de Babel y pasamos a la canasta de surtida. Pásale, güerita, ¿qué le damos? Hay de buche, nana y suadero. La canasta de surtida, datos interesantes en materia económica, política y social del mundo. En China se utiliza una estimación de 4.000 millones de palillos desechables al año. Esto supone 1.7 millones de metros cúbicos de madera o 25 millones de árboles. Los países más ricos del mundo atendiendo a su Producto Interno Bruto son Estados Unidos con 42.3 trillones de dólares, Japón 5.7 trillones, China 5 billones, la India 4 trillones y Alemania 3.3 trillones. En el extremo de la lista, San Tomé y Príncipe en el Golfo de Guinea tienen un modestito Producto Interno Bruto de 388 millones de dólares. Facebook tiene un valor de 167 veces superior. 65 millones, trillón convertidos en español es sinónimo de billón. En cuanto a los vicios, el país donde más alcohol se consume en el mundo es en Irlanda, una tasa de 14 litros de alcohol puro y 131 cervezas al año por habitante. El tabaco en Cuba es el principal consumidor a nivel mundial, con 4.000 cigarros y puros fumados al año por habitante. Por su parte, España ostenta el dudoso honor de ser el país de Europa que más dinero se gasta en lotería y apuestas. La palabra aguacate se deriva del náhuatl aguacatl, que significa testículo. Para los supersticiosos, cada mes se comienza el domingo, viene un viernes 13. Y el último continente en ser descubierto, la Antártida, se rige por sus relaciones internacionales por el Tratado Antártico de 1950, por lo que no se permite que ningún estado. Sin embargo, el más posible la existencia de enormes recursos naturales baja al suelo antártico han animado hasta 8 países manteniendo las reclamaciones territoriales por la soberanía del continente helado. El país más pequeño del mundo es la ciudad del Estado Vaticano, con una superficie de 0.44 kilómetros cuadrados. El último estado del mundo en que su territorio está urbanizado al 100% y cuenta con una minúscula de población de 826 personas, guardias suizos y cardenales mayormente. Pero es posible encontrar el territorio aún más pequeño o despoblados. Las islas Picardy en Oceanía cuentan con una población tan solo de 46 habitantes, todos pertenecientes a 4 familias. El reino de Zealand, que es el Reino Unido, por su parte está tan ocupado como un espacio de plataforma marítima y tiene como habitantes a los miembros de la familia de su real fundador, Roy Bates. Pasamos a una pausa musical, escucharemos Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen y regresamos. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el Aleph por Comunique Radio. www.politicas.unam.mx/carreras/cc/comunicaradio o bien www.comunicaradio.com. Contáctanos en Facebook como Comunica Tus Ideas o El Alef Comunica Radio. Escúchalo todos los jueves a las 15 horas. Comunica Radio, espacio abierto a la discusión de los temas internacionales. iWorld, el impacto de la tecnología en el mundo. Entramos a la sección iWorld, en la que vamos a hablar sobre los dispositivos, el software, las aplicaciones que surgieron en 2012. En el año 2012, las marcas líderes en hardware se aventuraron a crear software, mientras que los gigantes del software lanzaron sus primeros dispositivos al mercado. Además, también fuimos testigos de las sendas batallas que se libraron entre compañías como Samsung y Apple para conseguir el dominio de los smartphones. Y también vimos compras multimillonarias de pequeñas startups por grandes corporativos. Este es el caso, por ejemplo, de Wildfire por Google, o el cambio el salto que dio Facebook hacia su ingreso a la bolsa. Algunos de los inventos que se dieron en 2012 son el iPhone 5 en primer lugar. El iPhone 5 como el último smartphone de Apple, que vendió más de 5 millones de unidades en un fin de semana. Dentro de las características de este modelo están que es 18% más delgado y pesa 20% menos que su antecesor, el iPhone 4S. Tiene una pantalla de 4 pulgadas y trae ultra fast wireless. Otro invento, el Samsung Galaxy S3. Este smartphone de 4.8 pulgadas es uno de los más completos del mercado y tiene 2 GB de memoria RAM. Otro invento que se dio en 2012, la tablet Surface. La primera tablet de Microsoft representa a la nueva generación de dispositivos creados por el gigante del software. Entre las novedades que presenta este gadget está la cubierta magnética para la pantalla denominada Touch Cover, de solo 3 milímetros de grosor, que en su parte interior cuenta con un teclado multitáctil completo y que también integra un trackpad. Otro de los productos que salieron al mercado el año pasado es el denominado Project Glass, que son unas gafas de realidad aumentada que creó Google. Representan un paso más allá de la web móvil. Estos Project Glass permiten al usuario conectarse y navegar en Internet sin usar para nada las manos. Quien las porte puede tener frente a sus ojos videochats, mensajes de texto, mails, instrucciones para llegar a un destino y un sinnúmero de aplicaciones que podrían manejar con el control de voz. Entre otro de los productos que salieron al mercado está el iPad mini, que Apple decidió vender en el mercado para hacer frente a las mini tablets, y este producto solo mide aproximadamente 7.9 pulgadas. Entre las aplicaciones que se dieron el año pasado están Instagram y Pinterest, que fueron compradas en 2012 por Facebook por 1,000 millones de dólares. Pinterest se convirtió en la principal red social para las ventas online, mientras que Instagram, que es una aplicación gratuita para tomar, editar y compartir fotografías, demostró que los internautas actuales son profundamente visuales. Aunque la aplicación surgió en 2010, fue adquirida por Facebook en abril del año pasado por 1,000 millones de dólares. Y a principios de septiembre, Zuckerberg anunció que Instagram cuenta con ya 100 millones de usuarios registrados, lo cual superó a los usuarios que están actualmente activos en Twitter. Finalmente, otro de los inventos en materia de software fue Windows 8, que siguiendo con las demandas del mercado, es una versión más adecuada para el uso en pantallas táctiles, pero conserva sus propiedades originales para el teclado y el mouse. Además, el tiempo de arranque es menor y mejora la decodificación de audio y video en las computadoras. Y estos fueron los inventos tecnológicos más importantes del año 2012. Y con esto nos vamos directo a nuestra siguiente sección, el almanaque. El almanaque, datos básicos de diversos países en el mundo. El almanaque, datos básicos sobre diversos países en el mundo y su comparación con México. Perú, conocido oficialmente como República de Perú, está ubicado en Sudamérica. limita al norte con Ecuador y Colombia, al este con Brasil, al sureste con Bolivia, al sur con Chile y al oeste con el Océano Pacífico. El país tiene una extensión territorial de 1.285.200 km², lo que equivale al 65% de la superficie territorial de México. Actualmente cuenta con 29.550.000 habitantes, es decir, el 26.3% de la población mexicana, equivalente a la población del Distrito Federal, el Estado de México y Guanajuato juntos. El antiguo Perú estuvo poblado por diversas civilizaciones andinas, hasta que en el siglo XIV el Imperio Inca se extendió por el área. Los españoles conquistaron el territorio en 1533. El virreinato del Perú fue uno de los más prósperos del continente americano y tuvo una duración de casi 300 años, hasta que en 1824 adquirió su independencia. La ciudad más poblada de Perú es Lima, su capital, con una población estimada de 7.600.000 habitantes. Desde julio de 2011, su presidente es Ollanta Humala, del Partido Nacionalista Peruano, superando con el 51% a su rival Keiko Fujimori, hija del expresidente peruano Alberto Fujimori. Eso se elaboró con datos del CIA World Fact Bull 2012 y ahora pasamos a Dicen por ahí. Dicen por ahí, fragmentos literarios para estimular la imaginación. Piensa como piensan los sabios, más habla como habla la gente sencilla. Aristóteles. Cada fracaso le enseña al hombre algo que tenía que aprender. Charles Dickens. Nunca hagas apuestas. Si sabes que has de ganar, eres un pícaro. Y si no lo sabes, eres tonto. Confucio. Y bueno, con esto terminamos el programa del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Yo soy Sonia Désiga. Héctor Herrera. Roberto Carreón. Los esperamos en la siguiente, en el siguiente jueves en nuestro programa El Alef. El Alef es una coproducción de Comunica Radio, perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y de Frecuencia UAM, Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana.